personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña, que racha, barik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, amigos. Estamos otro lunes en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Estamos recién empezando el año, la temporada 2015, con el programa Brujas sin Escoba. Y como ya hemos dicho por la página web, íbamos a empezar con un tema bastante, bastante común, con un tema bastante, ¿cómo decirlo?, bastante popular, ¿no? Uh-huh. Que es el dinero. Sí. Vamos a empezar hablando de dinero, tal día como hoy. De dinerito, dinerito. Partiendo el año contando dinero. Sí, porque lo dejamos como hablando de noticias súper positivas, ¿no? Del 2014. Y empezamos el 2015 con un montón de noticias también súper positivas y muchas de ellas relacionadas con este material tan estupendo que mueve el mundo. Bueno, a petición de Judith íbamos a empezar, ¿no? Como para incentivar un poco, para entrar en onda. Para nutrirnos, ¿no?, nuestro espíritu. Vamos a empezar con un tema, habías pedido. Sí, he necesitado empezar el día de hoy con este tema porque me apetece mandar este mensaje. Y nada, vamos a ello. Vamos a escucharlo y luego ya seguimos hablando un poco, ¿no?, ya puestos a tono. Sí, con este tema. Una cosa, quiero deciros que el temita, el vídeo empieza con una frase: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, los cerdos. Y entonces pues tiramos ahí ese tema de Swan Fire Boy y la puta OPP. Al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, den, den. Oye, coloquito, dime, Mariano, ¿no crees que todo te se va de las manos? ¿En qué mundo vives, paisano? Da la cara y deja de fumar habanos. Oye, coleguita, escucha, Mariano, ya está bien de lustrarnos el ano. Os debéis todos a los ciudadanos. ¿Hasta cuánto pensáis que aguantamos? Déjalos que continúen, verás que te atracarán, no pararán. Siempre estarán y así te estafarán. Todo lo que hacéis me perjudica. Siempre que movéis alguna ficha os beneficia. Foca tu reality y esa vida ficticia. Si esperabais piedras, os daremos dinamita. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den. Esta vacanza, no hay esperanza. Todos los cucarachos hoy mueren de panza. Clavo una lanza, back to bonanza. Ya no hay piedad que vaya, no hay. No lo echaremos de menos, este gobierno no es bueno. Pues hoy nos tratan de memos, vamos sin freno al infierno. Hoy quemaremos el dinero a su monarca y al clero. Y borraremos al gobierno, al congreso y su pleno. Ya se pondrá duro, no habrá nada que nos frene. ¿Crees que no es real? Prepárate para lo que viene. Eco de familias y el resto te suda el pene. Sintonizarás la rebelión en FM. Si tratan de lavarte la cabeza, moldearte y retenerte en esa puta mierda de telebasura y del frente. Ellos llaman construir a destruir todo el Eden. Y no hacen falta más razones. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y al gobierno que le den, den, que le den, den, que le den, den, den, den, que le den, den, que le den. Y ambiente duro. Ay, ay, ay, ambiente duro. No sé si se da cuenta que no nos representa, que tienen todas las armas pero nula estrategia. Si les va la fiesta, no les interesa. Yo les veo guay, aunque dicen que no hay. La peña les protesta y luego se enfrentan. Ahora se molesta, pa' atrás va la cuenta. Va abajo en la cuesta, la tumba está abierta. Y yo les veo guay, aunque digan que no hay. Este asunto así no va bien. Seguís quitándole al pueblo su piel, predicando mierda, haciendo mierda. No tenéis vergüenza que se no lo ve. Hasta el copón de tanto paripé. Tenemos claro lo que hay que hacer. No más Batman, no politician. Todos pillarán como lo ves bien. Bueno, ahí estuvimos con... bueno, con este tema, Que les den, de la puto PP y Swan Fire Boy. Swan Fire Boy. Bueno, eso era, ¿no?, para entrar un poco ahí en ánimos. Eso es porque el día de hoy ha sido un poco, bueno, todo el fin de semana, pero sobre todo el día de hoy ya es como de decir, o sea, por favor, o sea, esto ya es de broma, de risa y... Y todo por este, no sé si tampoco fue el tema que nos trae hoy, ¿no? El dinero, los bienes, las haciendas y toda esta historia. Que al final hay tanta suciedad por debajo de todo esto y se juega con la vida de tantas personas. Y como siempre decimos, los medios de comunicación, en vez de informar, desinforman. Y yo personalmente, ¿no?, como me imagino que muchos de vosotros y vosotras, estoy súper, súper indignada con este tema, ¿sabes? Y con que se juegue con la vida y las libertades de las personas como se está jugando. Y por eso esta dedicatoria especial del día de hoy. Muy bien. Habíamos hablado, primero vamos a empezar con lo de María, nuestra reportera en calle. Y luego ya empezaremos ahí a adentrarnos en el tema un poco, ¿no?, a divagar y a decir, bueno, distintos puntos de vista al respecto y orígenes y cosas por el estilo, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué dice María hoy con esa reflexión, que ha tenido 2 semanas para hacerla, a ver qué nos cuenta. Dios viste de verde y vive en los bolsillos de la gente, decía Nach Scratch en un segundo. Poderoso don dinero, caballero. Dinero que amasar, reinvertir, dinero que especular para hacer más y más caballeros don dinero. Acumular rápidamente para seguir acumulando. El padre nuestro del capitalismo. Amasar, amasar, amasar a costa de lo que sea, seguir amasando. Dinero que no mira ni atrás ni adelante. Intercambio de acumulaciones corrompidas de poder. Todo es una transacción. El amor, el dinero, monedas son. La maquinaria social fija en torno al único eros universal, la pasta, se despliega en el copyright, las industrias de la publicidad, la superproducción de los afectos. El régimen del dinero acumulado permanece y se reproduce, salvo en sus grietas, donde monstruas y animales escapan del control. Animales monstruosidades que beben el alma del bosque y deciden plantar cara a sus ladrones. Caballero don dinero, al fin y al cabo, controla y posee cuerpos. ¿Fue la máquina de vapor la primera máquina de la revolución industrial? No. La primera máquina fueron cuerpos negros o cuerpos blancos de bajas clases. Ahora, asalariadas, mal pagadas, robadas, aniquiladas, cuerpos esclavas. Y don dinero se traduce a todo, y es omnipresente, y cualquier conflicto bajo el microscopio rezumará intercambios de capitales. Poder. Capital simbólico, afectivo, capital salud, capital cultura, capital cognitivo. Capital monetizable o no, pero capital, que vive en una piscina mercantilizada. Esclavas de don dinero, hoy más actual que nunca. Cuerpos máquinas diseccionadas, analizadas y controladas. Cuerpos máquinas al servicio del capital, del poder establecido. Rich bitch. I'm a motherfucking rich bitch. I do my guilty vice. I was a victim of a fuck situation. Stuck in the system, but I'm fucking the system. I know it sounds strange, but I used to count change on the counter at Pick and Buy or shop rap chicas. Ese ha sido el aporte de este lunes de María. Bueno, bastante interesante, ¿no? Por ahí van un poco, yo creo que los tiros de todo lo que podemos decir al respecto del dinero aquí. Uh-huh. Que al final sí, ¿no? Hoy por hoy es uno de las cosas que rigen la vida de todas las personas, incluso su estatus dentro de la sociedad y el cómo se, no sé, cómo se establece, ¿no? El orden social a partir de la cantidad de dinero que tengas. Y es también lo que como clasifica también a personas productivas o no productivas. Si no eres productivo, eres parte del desecho, ¿no?, de la sociedad. En el fondo, eso es lo que cómo se organiza la sociedad hoy por hoy. No eres considerado persona. Claro, no, y careces de derechos y todo eso. O sea, al final, los derechos y las libertades son para quien tenga más o menos capital. Tiene que ver con eso, cómo se rige. Pero eso, bueno, o sea, más allá del dinero en sí, del concepto en sí, tiene que ver cómo se estructura nuestra sociedad en cuanto a como al bien, ¿no?, al capital. Porque, bueno, el dinero en sí, o sea, lo que es el intercambio por un bien más o menos universal, por así decirlo, bueno, dentro de cada sociedad, que data de, bueno, lo que dice Wikipedia, desde los romanos, que es donde están los primeros registros, data desde antes, la palabra dinero viene de los romanos, de dinarios, que era la moneda que tenían ellos, y las primeras monedas y muestras de dinero son conocidas en el siglo VII antes de Cristo en lo que sería hoy Turquía. Claro, en un comienzo lo que vendría a ser el dinero es simplemente eso, ¿no? Tener un objeto universal para evitar lo que es el trueque, que es como un cambio inmediato de objetos, por así decirlo, de equivalente valor, ¿no?, o por necesidad que hacían entre personas, generar como algún bien que fuera un poco más universal para cambiar y que sirviera para intercambiar por otras cosas también, y que no fuera fungible, algo que de por sí no tenga un valor propio, pero que sí que sirva para, ¿sabes?, que todo el mundo exista como una especie de contrato social que lo acepten como un valor de por sí. Uh-huh. Obviamente esto tiene que tener un respaldo, ¿no?, real de valor. Uh-huh. O sea, el dinero de por sí, que nosotros hoy por hoy tomamos como si los billetes fueran universalmente valiosos, pero si lo piensas a mirar fríamente, es simplemente un trozo de papel que no sirve, o sea, como cruces fronteras, es que no valen de nada. Muchas veces, bueno, hay dinero que en ese sentido también como que fuera más válido a nivel universal, como son los dólares o quizás los euros, que en otros países sí que tienen más validez, ¿no?, o son reconocidos. Pero hay monedas que hay en países que simplemente es imposible cambiar. Y entonces, claro, llegas ahí y de repente te encuentras que tienes dinero de otro lugar y es que simplemente no vale de nada. ¿No? Ya no puedes hacer nada con él. Bueno, y claro, luego vienen esos otros fenómenos que, por ejemplo, cuando se cambian los dineros, o sea, por decirlo aquí, cuando entró el euro y la peseta deja de valer. Y todo ese material, que serían las monedas y el papel, que ya no tiene valor alguno. De repente queda totalmente desvirtualizado y ya no sirve de nada. Como pierde su sentido automáticamente ese objeto. Sí, es algo así como, para que lo entendamos, a mí me gusta hacer el símil con el juego del Monopoly, ¿no? Que es un juego bastante bien estudiado y una estrategia por la que yo creo que de alguna manera es tan fácil de entender, ¿no? Así se mueve el mundo. Es decir, como en el Monopoly, cuanto más billetitos tengas de esos, más y más fincas tengas con mucho valor, más poderoso eres y eres el ganador del Monopoly. Claro. Entonces, así, ¿no? Pero visto lo visto, ¿sabes? Al final, el dinero del Monopoly no sirve para nada fuera del Monopoly, pero cuando estás jugando, tiene tanta importancia. Tiene el valor que se le asigna, claro, dentro de ese contrato que se establece como entre los participantes, por así decirlo. Claro. Eso es ampliable, claro, dentro de un país, una sociedad o todo un conjunto de personas que acepten determinado objeto como el representante de un valor. Pero es tan estúpido como eso. Así mismo es. sin poseer un valor real en sí. Lo mismo que todos los otros bienes, lo mismo que las propiedades hoy por hoy también, que en un momento valían mucho, hoy ya valen menos, o sea, también se van desvirtuando de acuerdo a especulaciones y a movimientos ya más complejos económicos, pero es una cosa que también, ¿no? Que, no, que van variando y que de por sí tienen unos valores que al final el valor que tenga cada cosa es como un valor asignado simbólico dentro de una sociedad o de un conjunto de personas dependiendo de necesidades o simplemente de especulación porque sí, no sé, por inflación, por tal, por... Bueno, pues... Por el interés y la necesidad de un conjunto de personas que son los dominadores, que son los que les interesa que ese dinero valga o no valga, que esas propiedades valgan o no valgan. Entonces son ellos los que al final juegan, ¿no? En ese juego de rol que se inventan para que el dinero el dinero en sí sea más importante en unos sitios que en otro. Y a partir de esas reglas que ellos establecen, es como se van a jugar las siguientes partidas en el mundo. Claro. Se hablaba también, vi esto también de Wikipedia, toda información de Wikipedia, eso que en algún momento entre las guerras sí que se hablaba de que el dinero tenía un respaldo directo en oro. El dólar, por lo menos. El dólar. Pero eso ya no, o sea, dejó de existir porque hubo un momento después del crack del 29 en que simplemente no había suficiente oro como para respaldar o oro así tangible. Para respaldar el dinero circulante. Uh-huh. Entonces ahí ya dejó de tener ese respaldo directo en un bien real. Hay un corto de animación que se llama La explicación de la estafa de la crisis en dibujos animados y que dura unos 28 minutos. Es interesante, está en YouTube con este nombre. Lo colgaremos en la página de Facebook de Brujas sin Escoba para que lo podáis ver, que hace un poquito un análisis de todo este proceso, ¿no? Del dinero, lo que pasó, cómo empezaron a intervenir los bancos con el oro y toda esta historia. Y lo explica bastante bien y es muy interesante. Ah, que por cierto, bueno, ahora que lo has mencionado, no tiene nada que ver con el dinero, pero que tenemos página de Facebook. Ah, sí. Por si alguna vez queréis consultar algunas, yo qué sé, canciones que hayamos puesto en el programa y tal. Pues estamos ahí, Brujas sin Escoba, en Facebook. Y si queréis proponernos algún tema para que tratemos, pues también ahí lo podéis dejar y nosotras pues intentaremos, a la medida de lo posible, corresponderos. Bueno, yo dentro de lo que estábamos hablando sobre el dinero, había cogido un caso en particular sobre lo que hablamos de cuando el dinero pasa a tener, o ciertos objetos pasan a tener mucho valor o poco dinero, o sea, o menos valor, dependiendo de las especulaciones. Y había cogido un caso que a mí siempre me ha parecido muy curioso, que es uno de los primeros casos que aparece en la historia como uno de los como las primeras especulaciones ya así, pero desbordada y desmedida, que causa una crisis en ese momento bastante local, pero bueno, una crisis importante económica, que fue lo que la especulación con los tulipanes en Holanda, uh-huh. Que sucedió en el siglo XVII en Holanda y Países Bajos. Que es que de repente el tulipán, la flor, que de origen que es del Imperio Otomano, o sea, de Turquía, fue llevada a Europa y en este siglo, en el 17, más o menos en la década del 20, empieza una locura por obtener estos bulbos de la flor. Uh-huh. Además que se habla de que sufría de un parásito la flor y hacía que saliera de diferentes colores, entonces ya lo convertía en una flor súper exótica. Y guardaba mucha relación también, como muchos objetos hoy en día, que eran símbolo, ¿no?, de riqueza y de abundancia, ¿no?, de estatus social. Entonces, la gente con dinero, y por consiguiente todo el resto, se vuelven locos tratando de obtener estas plantas, estas flores. Entonces, el bulbo empieza a aumentar, pero así estrepitosamente su valor. Estamos hablando de flores. Sí, sí, claro, sí. En ese momento quizás sonaba súper lógico, ¿no?, que es de gran valor. Pero hoy por hoy que te diga que una flor llega a valer, yo qué sé, 10 veces tu sueldo anual, es un absurdo. es una flor. Bueno, seguramente hay flores que valgan tanto, ¿eh? Como yo no me manejo en grandes esferas. También pasó con el té. Claro. Con el té y las especias entre los ingleses y los indios. Que hubo ahí un... Bueno, me imagino que los indios salieron perdiendo. Hombre, salieron perdiendo, pero era la moneda de cambio el té, claro. Las especias. Pues eso pasó con los tulipanes en ese siglo, en el siglo más o menos en el 36, que está ya como la locura ya efervescente, y fue que alcanza ya pero valores así, yo qué sé, 100 veces más que el que valía a principio de año. O sea, hablando de meses, que sube su valor, la gente se vuelve loca, intercambian casas por flores, o sea, llega así a un punto cúlmine, y de repente se cae en picado. El tema de las flores, claro, ya de repente no hay simplemente más bien intercambiable, o las flores ya simplemente no... O sea, ya carece de sentido, ya se estaban haciendo incluso compras de flores que todavía no existían, ¿no? Como un poco de compra futuro. Uh-huh. Y de repente esto llega a un tope, estalla y se va en picado, y la gente que vendió cosas valiosísimas a cambio de esto, de una flor, quedó así, sin nada. Porque de repente el precio se desplomó, como suele pasar hoy en día con muchas cosas, y pasaron a su valor normal, ¿no? Y esa es como el gran ejemplo, ¿no?, de la especulación en un caso súper sencillo, que fueron los tulipanes y que sucedió en Holanda, y que quedó escrito luego por un periodista escocés que retrata, ¿no?, un poco todo lo que fue este suceso, pero que era un absurdo, que la gente se vuelve loca comprando. Y es un poco, ¿no?, aplicable aquí lo que fue la burbuja inmobiliaria. También, ¿no?, que de repente se suben los precios y la gente todos comprando porque había abundancia, porque la gente tenía para comprar, y de repente es que ya no hay respaldo económico a eso. No es posible seguir manteniendo ese sistema. Uh-huh. Y se desploma, y de repente todo lo que tú tienes, un bien que consideras que tiene determinado valor porque en algún momento se le fue asignado, o sea, pasa a valer nada o a valer la mitad de lo que tú pagaste. Sí, esto pasó también con, no sé si la leyenda, ¿no?, los indios Hopis y todos los indios de América que empezaron a trucar tierras por espejos. Llegaban ahí los americanicos y les decían: mira lo que tengo, un espejo. Y claro, se quedaban los indios. Hombre, habrán llegado los ingleses, ¿no? Sí, bueno, los ingleses, sí, los americanos. Los ingleses llegaron allí tan guapos con sus caballos. Y entonces les decían: Tan rubios y tan cosas. Y entonces les daban el espejo. Y claro, los indígenas se sentían, ¿sabes?, viendo el espejo: ¿qué es esto? ¿No? Y entonces empezaron a ceder. Súper bonito, que ellos no tenían. Ellos no tenían, y entonces empezaron a ceder tierras. ¿Y qué pasa con las tierras? Que el que posee las tierras posee la fuente de alimentación, ¿no? Porque el que tiene una tierra la cultiva y más que menos puede comer. Al quitarnos las tierras, nos quitan el alimento. Y a través de ahí empieza todo un sistema de alimentación, ¿no?, y de carga alimenticia. Nos juegan con nuestros alimentos, nos venden nuestros propios alimentos que han cultivado en nuestras tierras, luego nos los venden mucho más caros, y aparte nos los venden como nos los están vendiendo, ¿no? Con un montón de pesticidas. Bueno, pues yo creo que es como la historia al final del mundo. Sí, claro, pero claro, tú tienes que pagar por un espejo todo esto, ¿no? O sea, pero piensa en todo lo que fue, todas las que fueron colonias hoy por hoy, siguen más o menos bajo este mismo sistema. Al final, sobre todo los países que les ha tocado, las tierras o los territorios que les tocó ser productores de alimento, les ha tocado ya, y de materias primas en general, muchas veces son explotadas esas materias primas en su tierra, y al estar controladas por economías extranjeras y por poderes extranjeros, se produce que obligan a estos territorios a vender a muy bajo coste estas materias primas, y estas mismas personas son obligadas simplemente porque es la opción que te dan porque tú no lo produces, a comprar tu misma materia prima, pero ya manufacturada. Pero no se te da la posibilidad tampoco de generar industria en tu tierra. No. Mediante tratados y tretas muy sucias dentro de la economía, que grandes corporaciones se pueden dar el lujo de hacer, luego te revenden lo que se produce en tu tierra. Y a precios que obviamente son mucho más elevados, y que obviamente tú, con el precio muy bajo que se te paga por lo que tú produces, que no te llega. o es muy difícil de obtener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile sí que pasa con el cobre. Y en Latinoamérica pasa con muchas materias primas y con muchos también fuentes de alimento. Y muchos países también que estuvieron siendo tierras muy ricas, se vieron, o sea, con unas hambrunas increíbles porque en estos temas de cultivo, sobre todo con el café o con la caña, se vieron obligados al monocultivo. ¿Por qué? Porque ese era el bien en su momento, la caña de azúcar, por ejemplo, en el siglo XIX, tenía un valor exorbitante en Europa, claramente aquí no se producía, o el café. Entonces, las tierras donde eso se cultivaba fueron más o menos arrastradas a solo producir eso. Y obviamente, si dejas de producir el alimento, ¿sabes? Si solo estás cultivando caña, ¿qué comes? De repente la caña cae en picado, ya no tiene ese valor porque se empieza a cultivar en otros lugares, o porque de repente el que la compraba, el colonialista, por así decirlo, descubre que lo puede cultivar en su tierra o conseguir más barato en otro lugar, ¿y qué hace? ¿Te comes la caña? O, en ese mismo caso, ¿te comes las casas? Claro, ¿no? O sea, bueno, ¿qué casas? Si ojalá claro, hubiesen tenido casas. No, con todo el, pues aquí lo que pasa, ¿no? Con todo el boom inmobiliario que hubo de construcción y en la costa, por ejemplo, ¿no? La gente que vendió terrenos en la costa para que construyesen grandes hoteles o en Canarias, ¿no? Que a mí un taxista una vez en Canarias me decía, ¿ves todo aquello? Y le digo, sí. Me dice, antes eso eran huertas de tomates. Ahora no tenemos turismo, no tenemos huertas. ¿Qué comemos? El hormigón. Sí, o sea, es así, bueno, pero eso que está pasando, eso pasa, ¿no? Al final. Claro, pasa, bueno, y bueno, lo que dices tú, en Canarias, ¿sabes? No siempre es tan lejano como hablar de países, yo que sé, al extremo sur del mundo, que muchas veces también pasa aquí. Sí, sí, ha pasado mucho, sigue pasando y pasará, ¿no? Que al final, no es que, encima es que no es que te digan, venga, te voy a pagar súper bien por este terreno, no, te lo expropian y punto. Y quéjate, ¿no? Como los chinos, los campesinos chinos que se quejan y ala. A la cárcel. No, a la cárcel o los matan directamente. Directamente. Eso está pasando continuamente, ¿no? Y al final, pues son grandes redes de poder, porque al final el dinero, ¿no? El capitalismo, el poder, el comunismo capitalista, todas estas estructuras, al final lo que yo creo que es equiparable, ¿no? Yo creo que es más peligroso, ¿no? El poder, ¿no? El hambre de poder, la sed de poder, lo que mueve que el dinero en sí. Claro, el dinero es una justificación, y el dinero medio. Es lo que respalda también el poder, porque el dinero al final lo que hace es darte poder. O sea, con dinero vas consiguiendo lo mismo que decíamos antes, ¿no? El dinero te da libertad. Al final es como la publicidad terrible esta que da Mastercard, ¿no? Es como, sí, tú puedes sentirte todo lo... No sé, yo qué sé, tus sentimientos de bonita, eso te lo guardas tú, pero para todo lo demás, Mastercard. Aquí sin dinero tú no vives, no, es que no eres nadie. No, mira, o sea, pero... por decirlo a nivel institucional, ¿sabes? No que no seas una persona muy bonita por dentro, pero que sin dinero no eres considerado dentro de una sociedad, no eres considerado. Pero mira, por ejemplo, me gustaría, ¿no?, hacer mención a unos cuantos casos que he encontrado de una serie de personas que ya llevan tiempo, ¿no?, viviendo sin dinero y que no son unos sin techo sin más, ni tampoco unos ascetas ermitaños movidos por la necesidad de trascender a la vida terrenal. Lo hacen de forma voluntaria, cual misioneros antisistema. Estas personas quieren dar un paso más allá y vivir sin el vil metal, porque se sienten esclavos de él. Son casos reales, ¿no?, de personas que están tomando la decisión de vivir sin dinero. Lo hacen por un anacoide de convección de ideología como la expresión más puritana de su ética política. Entienden que el dinero físico digital está detrás de los males que acechan a nuestra sociedad, desde la corrupción a la ultracompetitividad, pasando por la codicia o la envidia, y nos anula como individuos. Vivimos por él y para él. No es fuente de la felicidad, insisten, y sino que es un instrumento para arrebatarla, como coinciden en señalar la mayoría de estas personas y colectivos que buscan erradicar el dinero. Vale, ¿te parece si vamos, si escuchamos un tema y luego profundizamos en este...? Sí, nada, me gustaría eso, me parece bien. Me gustaría eso, comentar algunos casos de algunas personas y así. Y nada, y hablar un poquito sobre las monedas sociales. Y... Sí, la verdad, resulta interesante hoy por hoy escuchar un poco, ¿no?, que existen otras opciones y un sistema diferente. Aunque se ha aplicado como en núcleos tal vez más pequeños de personas, pero que hay gente que realmente se ha atrevido a hacer una cosa distinta, más allá de quejarse, Sí, son realmente buscando, son casos muy individuales, ¿no? Que luego pues entre ellos se forman en colectivo porque son personas que lo llevan al extremo. Pero yo a veces me planteo que sí sirve ser consciente, ¿no? Y quejarnos de, no, claro, de todo esto. Pero sí hay que considerar la opción de que si hacemos uso de ese dinero, estamos contribuyendo de alguna manera a fomentar que eso exista. Que estamos dentro de un sistema. Y estamos también dentro de un sistema. Entonces estas personas, pues yo qué sé, han sido, pues han tenido la fortaleza o lo que fuere para poder apartarse y bueno, y intentar mostrarnos que se puede, ¿no? El camino. Aunque sea difícil, pues hay seres que lo están haciendo y que lo están llevando a cabo. Muy bien, vamos con una canción de una banda chilena. El aporte chileno de hoy. Y ahora volvemos con nuestro tema, el dinero. La banda se llama Los Prisioneros. We'll be right back. eso fueron los prisioneros con Quieren Dinero. Y entonces estábamos hablando, ¿no?, de alternativas a este sistema monetario capitalista. Pues vamos allí con el caso de Heidemarie Schwermerner. Así como lo oyen. Así, que es una profesora alemana, por eso ese apellido tan fácil de decir. De pronunciar. Que lleva más de 17 años afrontando la vida sin dinero. A sus 71 años se ha convertido en todo un referente de esta causa, publicando exitosos ensayos y subiendo a los escenarios de las prestigiosas conferencias del TED Global. Todos los ingresos los destina directamente a obras de caridad. Su forma de subsistencia consiste en el trueque de servicios por bienes. ¿Por qué? Porque dice que alejarse del dinero de lo superfluo permite llevar un modo de vida más sano y feliz. En el documental Living Without Money, que está dedicado a ella, afirma: mi actividad, que tiene como misión llamar la atención sobre la injusticia, es mi vocación. No necesito vacaciones. Ese es uno de los errores de nuestra sociedad, que separa ocio y trabajo. Porque la mayoría... espérate. Uno de los errores de la sociedad, eso. Porque la mayoría hace algo que no le gusta solo por ganar dinero y gastárselo en cosas que no necesita. Interesante reflexión. Sí, interesante. Sí. Además, lo que... Bueno, hablando de eso, ¿no? De que muchas veces eso, trabajamos en cosas que no nos gustan. O sea, simplemente por estar dentro de un sistema, ¿no? Por estar funcionando y por poder comprar y estar, yo qué sé, como se supone que tienes que estar, ¿no? Teniendo las cosas que se supone que tienes que tener. Sí, voy a hacer un incisito aquí porque me estoy recordando una cosa que decían los mayas, que en nuestro calendario, el occidental, el calendario significa calendas, que es igual a impuesto, y es que el tiempo lo tenemos relacionado en función al dinero. O sea, se hizo un calendario en función a la actividad y a la productividad del individuo. Por lo tanto, esos 365 días desde nuestro calendario, estipulados en los diferentes meses, que el mes de, no sé si me acuerdo si fue junio, julio, julio, el mes de junio, de julio fue inventado por Julio César, que ese mes no, supuestamente no existiría, y eso, y está estableciendo ese tiempo que nosotros tenemos al dinero que nosotros ganamos. Y estos, los mayas decían que el tiempo tiene que ir en relación, o debería ir en relación al arte, ¿no? Al arte como entendido como forma de vida. Uh-huh. O sea, como pues dedicar tu tiempo a hacer cosas que te resulten productivas a ti como persona y a los que te rodean. Entonces es como un pequeño apunte que me parece interesante. Claro, o sea, es que también lo que ella dice tiene que ver con lo de la... O sea, eso de dividir el tiempo productivo y tener súper estratificado lo que es el tiempo de ocio, tiene que ver con la división del trabajo, ¿no? Cuando empieza esto de seccionarse, y de lo que hablábamos antes también, de las personas cuando, o sea, las personas que son activas sociales o consideradas dentro de una sociedad, es porque son productivas, pero porque pueden producir dinero y gastarlo y a la vez mantener una economía rulando. Uh-huh. Por eso te define como ser productivo o menos productivo. Por eso una persona que es un vagabundo o así, que carece de bienes, no es considerado dentro de una sociedad porque es un desecho de ella misma, ¿no? Uh-huh. O sea, hablando cómo se considera dentro de la del concepto de productividad dentro de la sociedad, que es enfocado a la ganancia de dinero y al producir bienes. Sí. Y tiene que ver, y la canción misma también dice eso, paren mi reloj, no tiene gracia ser mayor, pues tiene que ver también con eso. Los niños no sé, bueno, los niños que no son obligados a hacer fuerza de trabajo. Que esa es otra. Claro, esa es otra, además, claro. Pero tiene que ver con eso, con cuando te conviertes en un ser productivo para la sociedad, considerado como un ser productivo. Pues sí. Y luego tenemos también el caso, que este igual suena un poquito más, de Enric Durán, el Robin de los bancos. Este activista catalán del movimiento pro decrecimiento saltó a la fama en septiembre del 2008 tras robar cerca de medio millón de euros a distintas entidades bancarias con una serie de ingeniosas operaciones creditativas que se saltaron todos los filtros de control. Desde entonces no ha cesado en su empeño por predicar unas alternativas económicas y sociales en el actual sistema financiero, capaces de impulsar el trabajo cooperativo en red. Desde la denominada Cooperativa Integral Catalana, Durán ha sido uno de los impulsores de las denominadas monedas sociales, como alternativa al euro. Esto se trata de ir cambiando poco a poco las relaciones económicas, porque es la base de una transformación global, promoviendo una economía comunitaria y de apoyo mutuo. estas monedas alternativas ya están siendo aceptadas por comercios, cooperativas y personas que desean revertir las relaciones económicas, lo que supone un paso intermedio para cambiar el modelo, porque monedas están gestionadas por colectivos, asamblearios y asociaciones, fuera de la lógica capital, que es interesante. No sé si te sonaba este caso. Sí, sí, me suena de Enrique Durán, sí. Pero, bueno, es que claro, ahí está la parte difícil, ¿no?, de cómo actuar con estas iniciativas dentro de un contexto que te es totalmente adverso. Porque al final el sistema tampoco es que te lo permita de una manera tan fácil. O sea, de cierto modo también tienes que subsistir, ¿no? Lo que hablábamos antes de tener que trabajar de repente solo por consumir y tal, pero también tiene que ver con un requerimiento de subsistencia dentro de un sistema que te impone o te implanta este sistema del dinero y de tener que trabajar para conseguirlo. Bueno, de ahí viene también la famosa frase, ¿no? Si el tiempo es oro. Hoy por hoy el tiempo es eso, es dinero. Sí, el tiempo. Y de hecho, el hecho que gastes tiempo en hacer cosas que no son consideradas ocio, sino trabajo, pero no produzcas dinero, no ganes un bien, no sea remunerado, a toda la gente le parece algo ya inconcebible, ¿no? Es algo muy, muy extraño. Te cuestionan, ¿no? Mucho. Mucho. Y de hecho, bueno, yo a mí me ha tocado desde el plano, por ejemplo, de las artes, ¿no? Que uno de repente produce cosas y siempre te están preguntando si lo vas a vender o cómo vas a ganar dinero. ¿Dónde está la ganancia en lo que tú estás haciendo? Bueno, no, bueno, pues si no me interesa a veces ganar, ¿sabes? Que sea, hay otros intereses también. Por lo menos yo los tengo. Y a la gente realmente le produce eso. Y una extrañeza de cómo de hacer cosas gratuitamente. Claro, porque la relación, ¿no?, entre, o sea, que nosotros podemos establecer en la productividad realmente es eso que se mueve, ¿no? Cuando estás realizando un proyecto creativo que a ti te está motivando y enriqueciendo a muchos niveles. Entonces ya se te está devolviendo esa productividad, porque ese proyecto lo estás realizando y lo estás expandiendo, ¿no? Lo estás comunicando. Cual regalo a quien lo quiera ver o quien lo quiera visualizar. Entonces, eso ya se está devolviendo, la energía, ¿no? Es productivo en cuanto ya te deja hacerlo y se te está devolviendo. De alguna manera, una energía más sutil, no es tan tangible, pero se está haciendo. Por eso, de alguna manera, ¿no?, todo el tema, ¿no?, de, es que justo también estaba escuchando, ¿no?, pues el impuesto este, la cultura y todas estas historias que hay un montón de compañías de teatro, ¿no?, que ahora mismo se están haciendo compañías de porno porque es más barato. Claro, el IVA que el tiene IVA incluido es más barato que el de la cultura. Entonces, claro, o sea, dices, bueno, pues nada, pues ahora ya, ¿sabes?, soy una compañía de porno, por así puedo, ¿sabes?, no pagar el 21%, ¿sabes?, de mis espectáculos. A la gente no le tengo que cobrar 15 euros la entrada por venir al teatro, que encima que ya no vienen, pues encima todavía les tengo que cobrar 15 euros. Y también una propuesta que salió hace como 5 años, no sé si fue en Madrid o en Granada, lo estoy dudando, de una sala de teatro que establecía el precio de la entrada, no me acuerdo si con zanahorias, o sea, tú pagabas la entrada con zanahorias o pepinos, alguna verdura. Entonces, o sea, causó bastante revuelo en los medios porque era como una propuesta bastante interesante, ¿no? Y era una forma de reivindicar todo el tema este del impuesto cultural, ¿no? Que la gente, o sea, no nos dedicamos a esto por hacernos de oro, ¿sabes? Sino que nos dedicamos a esto por otro tipo de motivos. Y encima, ¿sabes? Que todavía te pongan trabas, ¿sabes?, a tu propia acción y que ya es complicado, ¿no?, desarrollarte en este medio. Y encima que todavía, o sea, se encarguen de boicotear todo el tema cultural y que de algún modo, ¿no?, alcen el tema de la pornografía o del tratamiento del sexo como se trata, ¿no? Que bueno, que es otro tema. Otro tema para otro día. Pero bueno, de cierto modo también sube un poco el ánimo, ¿no? Saber que hay más gente también que piensa así y gente que está trabajando de algún modo no tan fuera del sistema, pero sí que tienen propuestas que de cierto modo siguen nutriendo, ¿no?, el hecho de que no todo tiene que ser dinero, no todo es ganancia, no todo tiene que ser así, ¿no?, mediar esa transacción, sino que existen alternativas y hay gente que está trabajando de voluntarios o con otros fines, de ayudar a la gente, de generar comunidad, de generar barrio, de generar sinergias, de generar otro tipo de ganancias también. Creando otras redes y otras estructuras necesarias para la supervivencia, ¿no?, que de todos nosotros y de todos los seres humanos. El día que hablamos del tema de... ¿De qué fue? De que entró esta chica de Médicos del Mundo, la médico. Ah, Fronteras. Fronteras, Médicos sin Fronteras, que estuvimos hablando eso de Fronteras. Me acuerdo, ¿no?, que ella decía, hablaba de eso, del voluntariado y todas estas personas que están intentando crear otras redes, ¿no?, con su fuerza de trabajo y con su voluntad, porque todo esto está invisibilizado porque no se produce, pero es muy necesario para sostener toda esta capa social. Claro. Bueno, lo triste de ese mismo proyecto que nos contaba esta misma chica era eso, que también se veía muy limitadas por el tema dinero, pero no porque la gente que trabajara ahí, que eran voluntarios, necesitara cobrar más o quisieran llenarse más los bolsillos, sino que para llegar a actuar dentro del entorno social, claro que necesitas algo de capital, ¿no?, para pagar el lugar donde vas a estar, porque bueno, así es el sistema, ¿no?, es lo que te va, te impone. Y al verse, no sé, está el tema este de la crisis, ¿no?, el ayuntamiento cortando los presupuestos, pues se han visto disminuidos el dinero que les pueden dar de ayudas, y obviamente su ayuda, que el trabajo de ellos es gratis, o sea, lo van a tener que dejar hasta ahí, porque es que si no pueden abarcarlo, si no tienen cómo hacerlo, sí, entonces al final se ven limitados aún así por el tema del dinero. Como todos. Luego está el hombre este, Elf Pavlik, que renunció hace 5 años, que antes de abrazar su nuevo estilo de vida era un reconocido desarrollador de web que trabajaba en el sector de los bienes de lujo en San Francisco. Su carrera profesional era prometedora hasta que un día decidió dejarlo todo atrás, regalar sus pertenencias y quedarse solamente con un saco de dormir. Unos meses después renunció también a su pasaporte y desde entonces se ha convertido en un trotamundos, llegando a vivir en granjas, en el campo o en grandes ciudades en diferentes países. Este experto en tecnología de 35 años, denominado Stateless, sin Estado, y Moneyless, sin dinero, se encuentra actualmente en París. Mark Boyle, en el campo no tengo que gastar ni un céntimo. Es el autor de Moneyless Manifiesto, el libro que ha bautizado el movimiento de los sin dinero. Es otro de los que frecuentan las conferencias de TED Global. En la actualidad, este joven vive sin un céntimo en medio del campo, donde se ha instalado con su caravana, equipada con un poco más de un panel solar. Fue hace algo más de 5 años que se hartó de todo y dejó su trabajo, su profesión y su dinero para empezar de cero. Su método para subsistir consiste también en el intercambio de bienes y servicios a través de una plataforma digital que cuenta ya con más de 50.000 usuarios, en lo que ha dado a llamar Freeconomy. Y el último así, Daniel Suelo, el blogger que lleva 13 años fuera del sistema monetario. El cambio climático y la huella ecológica que los seres humanos estamos dejando en el planeta fueron los factores que más influyeron a este ecologista radical para abandonar el sistema. Ha pasado 14 de sus 52 años viviendo en una cueva de Utah y de forma totalmente nómada. Sobrevive con lo que recolecta en el bosque, pesca y solo ocasionalmente caza. En su blog y su página web, que actualiza en una biblioteca pública, comparte con el mundo su experiencia. Y estos son los casos así como más destacables. Yo personalmente también conozco a personas que tienen esta forma de vida, personas de aquí, bueno, de aquí, de pues gente que vive en Andalucía o que está viviendo pues por diferentes tierras, gente cercana que lleva esta forma de vida. Y realmente una vez al año tengo encuentros con ellos y con ellas, y te hacen plantearte pues muchas cosas, ¿no? Lo que decía la señora alemana. Es decir, el dinero no me hace ser más feliz y puedo vivir sin nada. Y en el momento en el que tú te chocas con la realidad, ¿no?, y te das cuenta de que no necesitas ni un duro para vivir durante un tiempo determinado, da igual, una semana, 2 semanas, tampoco nos vamos a poner ahí a hacer grandes extremismos ahora mismo, pero te das cuenta de que la gente vive, que vive muy cercana a nosotras y que es posible de alguna manera. O sea, posible es, y al final, o sea, es cuestión de alternativas, no de opciones. De alternativas y también de cesiones. Es decir, no podemos seguir manteniendo nuestro estado, o sea, nuestro estatus o nuestro nivel de vida y de comodidad, probablemente, ¿no?, si elegimos esta opción de vida. Pero sí que la otra opción de vida nos puede llevar a estar más sanos o más sanas con nuestra conciencia. De alguna manera, De alguna manera, no todos ni no todas, como decíamos antes, no todas y estamos preparadas igual para hacer ese cambio, ese vuelque. También hay gente que tiene que estar como eslabón, ¿no?, en el medio de la cadena, pero que sí es cierto que yo agradezco bastante a este tipo de personas, por mostrarnos de alguna manera que el camino, ¿no? Y la opción de que se puede, y que de alguna manera viven hasta al margen de noticias, de medios de comunicación y de todo esto. Están totalmente excluidos. Que sí, están excluidos, pero yo no sé, ¿no? Eso también creo que de alguna manera te hace estar más feliz y ser una persona más alegre cuando no te enteras de todas las, ¿sabes?, patrañas y todas las mentiras que cuentan en la televisión y en todo, ¿sabes?, y a tu alrededor, todas las noticias. Te centras en vivir en el aquí y ahora y en el día a día, ¿no? Y si tocas la guitarra, pues a ver lo que saco. Claro que después de eso, ¿sabes?, pues hay una reflexión de que no sabes dónde vas a estar, dónde vas a dormir. Toda esa inseguridad produce angustia en un primer momento, pero luego cuando te acostumbras, yo creo que es un cambio de chip, ¿no? Al pero final. Es lo mismo, si al final el dinero puedes sentir que te dé mucha seguridad, pero también es muy temporal y es muy efímero. Porque al final puedes tener mucho dinero, pero de repente, o sea, lo que decíamos antes, o sea, de repente viene una crisis económica, yo qué sé, de repente puedes tener mucho dinero y deja de valer, o sea, yo qué sé, pasó en Argentina, por ejemplo. O sea, ¿sabes? De repente el dinero es que ya no vale nada. Y todo lo que tú tenías ha desaparecido. Y esa supuesta estabilidad y ese futuro súper comprado y estable que tenías también puede esfumarse. Entonces tenemos, claro, una ficción de seguridad que nos otorga, ¿no? Dentro de este sistema, el que se supone si estás dentro y funcionas como tienes que funcionar. Pero es también una falacia, no es tan así. Bueno, las grandes crisis, ya para concluir casi, las grandes crisis desde mi punto de vista también son un invento. O sea, un invento de, pues eso, de los bancos, de las grandes empresas y de toda esta señores de la guerra y toda esta gente que, bueno, que de alguna manera nos sirven a los humanitos de a pie o a manitas de a pie para darnos cuenta de que todo es una gran falacia. Entonces, de alguna manera, si antes no hemos despertado con estas cosas, vas despertando porque te das cuenta de esta realidad, de alguna manera. Quizás cuando tienes tu televisión súper grande, tus dos coches, tus tres casas, la casa de veraneo, la del no sé qué y la no sé cuántos, y cuando puedes vestir con ropa de marca sin poder permitírtelo, pero vistes, porque claro, puedes pedir un préstamo, irte de vacaciones, claro, hacer un crucero, claro. Pues entonces no te planteas todas estas cosas. Pero cuando esto se te acaba de la noche a la mañana, cuando te han dicho que tienes que estudiar una carrera universitaria para ser alguien y que vas a tener dinero toda la vida, y te dedicas 20 años de tu vida a estar en un sistema educativo, que también es una gran mentira y que está organizado para hacernos, para convertirnos en robots de un sistema en el que funcionar, para ser funcionales. Sí, el ser humano en esencia no cree. O sea, en esencia, creo que todas estas grandes crisis o grandes movimientos sirven de alguna manera para despertar esa conciencia que igual nosotras pues no tenemos tan dormida, ¿no? Pero igual hay gente que la tiene dormida y que después de un zarandeo tan grande de alguna manera despierta y ya para la próxima va a andar con más ojo, esperemos. Hombre, que sirva de algo, por Dios. Pues eso, nada, si al final yo concluiría de todo esto que más que confiarse en estas seguridades que se supone que te venden y que no, que existen y que te las dan por sentada, tratar de vivir el día a día y disfrutar y ser feliz. Y es que todo se reduce a eso. Pues sí, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora, no es oro, es ahora. Es ahora, el tiempo es ahora, menos estrés y más disfrute. ¡Hala! Bueno, ya está. Se nos ha acabado el tiempo, ya nos vamos, ya nos veremos el próximo lunes. Sí, que ya vendrá. Se nos ha olvidado decir feliz año, porque es el primer programa del año, inaugurando el ciclo. Y nada, y la semana que viene tendremos con nosotras a Pajarraca. Pajarraca, que ha estado ausente. Que ha estado ausente por ahí, y ya nos contará, a ver si viene cargada. Aventuras que narrar. Qué bien. Las tierras del sur. A ver, ¿alguna novedad? Alguna novedad. Bueno, pues eso sería. Paséis buena semana. Buena semana para todos y hasta luego.